Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Púrpura de este día sábado. Estamos ya casi por finalizar este mes de agosto y los días que hemos pasado encerrados en cuarentena cada vez son más largos, pero también nos ha servido de experiencia, primero para cuidarnos, para saber compartir entre familia y saber que a veces tenemos que enfrentar cosas muy fuertes como esta, como la pandemia, pero que sabemos salir adelante. Así que con esta fuerza y con esta energía que les enviamos a todas aquellas personas que han sido víctimas de esta enfermedad, del COVID-19, que se han recuperado, que están luchando en sus casas para recuperarse, que están peleando en contra de la enfermedad, que le están poniendo toda la fuerza y toda la energía para salir de este mal, para ellas va este programa de Radio Púrpura, que les inyecta mucha energía, mucho positivismo y que les pide, por favor, ser fuertes para poder enfrentar esta enfermedad. Para todos y para todas ustedes, amigos y amigas que nos escuchan desde allí, desde sus casas, para ustedes les enviamos un abrazo y les dedicamos a este programa también de Radio Púrpura, así como todos los programas que hacemos, porque nuestros programas van cargados de mucha energía para que usted se revitalice, tenga mucha fuerza y pueda enfrentar también esta dura crisis que nos ha provocado esta pandemia. Así que les enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, les deseamos también que se mejoren prontito, y si es que por allí tal vez perdieron a un familiar, les enviamos mucha fuerza y que sigan adelante también. Esta pérdida que les ayude a fortalecerse entre familia, unirse más y obviamente estas pérdidas, estos dolores que nos ha dejado el COVID-19 es justamente lo que más nos duele de esta grave crisis social, de esta grave crisis humana, de esta grave crisis sanitaria en la que hemos entrado. Así, con enviándoles mucha fuerza y mucha energía para enfrentar esta pandemia, nos vamos a una canción para iniciar este programa. Justamente nos habla de la fuerza y de la energía que debemos ponerle para salir adelante. Les deseamos un bonito día, un bonito sábado, un bonito mes también de lo que resta del mes de agosto y les enviamos mucha energía hasta sus hogares. Empezamos así. Somos Radio Púrpura porque este programa lo altera todo. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido. Alabaremos la suerte de conservar un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todo que lo jamás conseguido. Seremos más generosos, mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quién está y quién se ha ido. acompañaremos al viejo que pedía en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Quizá ese viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Estás escuchando Radio Púrpura. Radio Púrpura. La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Bien, y en Radio Púrpura queremos presentar un tema que ha provocado pues mucha controversia, ¿no? Entre los que están a favor y los que están en contra de usar el dióxido de cloro. Para muchos, esta sustancia, este químico, el dióxido de cloro, ha sido la salvación y ha permitido que se curen, que se sanen, ha sido la alternativa para poder curarse de este mal del COVID-19. Sin embargo, para otros cientistas, este tema, el dióxido de cloro, ha provocado más bien más enfermedades, ha complicado la salud de algunas personas que ya están infectadas con el COVID-19 y no hay pruebas científicas que justamente avalen este hecho de que el dióxido de cloro sea una sustancia realmente comprobada para curar esta enfermedad del COVID-19. Vamos en este programa, en Radio Púrpura, a tener dos testimonios que se difundieron a partir de las redes sociales, ¿no es cierto?, y que han dado mucho de qué hablar debido a sus argumentaciones técnicas válidas y en otros argumentaciones testimoniales válidas también, que han permitido desde diferentes perspectivas analizar qué es lo que pasa con el uso del dióxido de cloro en el país y a nivel también del mundo. En varios países se han dado diversos testimonios sobre la factibilidad de utilizar este químico y que ha provocado obviamente la curación de algunas personas. Estas han sido al menos testimonios que han nacido del consumo del dióxido de cloro, pero hay otros científicos que obviamente también argumenta que no existen pruebas suficientes para decir que el dióxido de cloro es una sustancia que realmente cura el COVID-19. Han salido incluso testimonios en Perú de personas que se han acercado hacia los centros médicos para curarse del COVID-19 pese a que estuvieron consumiendo el dióxido de cloro y que tenían más bien complicaciones renales o complicaciones del hígado, ¿no es cierto?, a partir del consumo del dióxido de cloro. Por eso nosotros queremos presentarles en este programa las dos versiones más fuertes, más importantes que han nacido en nuestro país a partir de una investigación que se hizo en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, en donde se presentaron las dos posiciones, ¿no es cierto?, contrapuestas, por cierto, para el consumo del dióxido de cloro. Unos que están a favor y otros que están en contra de este consumo. ¿Qué les parece si es que vamos justamente con el primer testimonio? Vamos a escuchar a Ernesto Pasos. Él es médico intensivista, es jefe de emergenciología del Hospital Enrique Garcés, el Hospital del Sur de Quito, y quien dijo haberse contagiado de COVID-19. Esto lo dijo durante su versión en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, la comisión que estaba justamente investigando los usos y beneficios del dióxido dióxido de cloro o las posibles complicaciones que se daban a partir de este consumo. En esta sesión que mantuvo, en esta reunión que mantuvo con la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, explicó que es necesario hacer investigaciones sobre los testimonios del uso y consumo del dióxido de cloro. Él dijo que obviamente esta sustancia no está aprobada por ningún organismo de salud a nivel nacional o a nivel internacional para que sea consumida. Por lo menos en nuestro país ya existe una resolución del ARSA, que es la instancia que avala y aprueba el uso de medicamentos y más bien ha alertado sobre el consumo del dióxido de cloro, pero el doctor Ernesto Paso, reiteramos, médico intensivista y jefe de emergenciología del Hospital Enrique Garcés, asegura que él se curó con el dióxido de cloro. Vamos a escuchar parte de lo que fue su testimonio y su versión en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, y él dijo lo siguiente, escuchemos. Estás escuchando Radio Púrpura. Radio Púrpura. La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Miren, yo soy un médico operativo. Yo soy un médico de cuidados intensivos del hospital, de uno de los hospitales más grandes de Quito. Tengo 350 camas y tengo casi 60 camas de terapia intensiva en este momento. En realidad, cuando uno, yo no voy a hacer una presentación magistral como los dos doctores que antecedieron, Enrique y María. En realidad, yo les vengo a exponer mi experiencia. Una experiencia que yo la tuve cuando en realidad yo soy un médico que está enfrentado en la paila, en el campo de acción. Intubo más o menos a 10, 15, 20 pacientes al día. Y la intubación y la extubación son los riesgos más elevados para infectarte. Manejo permanentemente los pacientes en las salas, en la sala de cuidados intensivos, que ampliamos las salas de cuidados intensivos en mi hospital. Tenemos un centro de triaje donde aproximadamente hace un mes atendíamos 30 pacientes, 50 pacientes, y hoy atendemos aproximadamente 300 pacientes diarios. Y en ocasiones llegan en un taxi, se bajan del taxi y se mueren. Y uno tiene que acceder a eso y tener que ayudarles, tener que reanimarles. La reanimación también fue controversial porque decíamos, si les reanimamos, podemos tener más posibilidad de contagio. Entonces, acceder a eso y acceder al tratamiento directo de los pacientes creo que me enfrenta y me hace diferente a los dos doctores que antecedieron. Porque si bien son muy académicos nuestros doctores, no están como yo, enfrentados realmente en el fuego. ¿Y qué me aconteció hace aproximadamente 5 meses? Empezamos a recibir unos pacientes que posiblemente no eran COVID. Eran unos pacientes de demanda espontánea en nuestro hospital. Una de ellas, una paciente con un aborto que fue suicida, un aborto criminal, y vino con una sepsis de origen pélvico. Vino en choque séptico y tuvimos que nosotros manejarla. Tuvimos que intubarla, tuvimos que asistirle todos sus fallos orgánicos. Y obviamente esa paciente al día siguiente hace un fallo respiratorio, hace un síndrome de estrés respiratorio del adulto agudo, y viendo la placa no nos parecía de que posiblemente tenga el origen a nivel pélvico, sino que esto ya tenía antes porque teníamos una placa previa. Y esa placa previa demostraba un síndrome de estrés respiratorio de rápida progresión y que en realidad era muy, muy complejo su manejo. Dudamos en ella y le hicimos unas pruebas de COVID y salieron positivas. Pero yo ya me había expuesto sin ninguna medida de protección. Eso fue hace 5 meses atrás. y un día miércoles me hice la prueba PCR preocupadísimo, pero para el viernes ya comencé con una sintomatología de, como todos sabemos ya, pródromos, mialgias, astralgias, anosmia, jejusia. Y me hice pruebas de dímero D, me salió 3.500 de dímero D y ferritina elevadísima, una procalcitonina en 0.01, eso no demostraba infección bacteriana. Así que para el día viernes, ya por la noche, ya me sentía muy mal, me fui a la casa, casi no podía levantarme. Para las 11 de la noche comencé a desaturar, ya tenía 78% de saturación. Y siendo un médico de cuidados intensivos, dije, el lunes estoy en terapia intensiva. Y lo que uno quiere es que nunca estar en terapia intensiva, a pesar de que soy un médico de cuidados intensivos. Entonces, la misma opinión creo que tenemos todo el foro, todos los asambleístas, tú, William, todos. En realidad, creo que si bien nosotros podemos brindar esa asistencia, pero nadie quisiera estar en una unidad de cuidados intensivos y mucho más yo. Así que dije, bueno, ¿qué hago? Pues, me voy a morir. Yo no recibí oxígeno en ese momento y con todos mis datos. No hay evidencia, como dice Enrique, como dice María Belén. Hasta ahora no hay nada probado para decir que funciona para el COVID. No hay nada probado. Se han puesto varias esquemas de tratamientos. La hidroxicloroquina, como dijo Enrique, salió. La citromicina causa prolongaciones del QT. Muchas cosas que aquí no vienen al caso discutirlas. Habría que discutir un poco el tocilizumab, un poco los antivirales que están en prueba, incluso el antiviral este que intenta sacar Rusia. Sin embargo, no hay nada que nos diga esto es efectivo para el COVID. Lo más efectivo, como dice Enrique, es el distanciamiento, el lavado de manos, eso todos lo sabemos perfectamente, y creo que eso es inundado de información, creo que sí va por ahí. Sin embargo, cuando te ves al borde de la muerte, dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo estaba al borde de la muerte. Y en realidad ahí tomé las redes sociales, que ahora son buenas y malas, y le descubrí a este señor con una incredulidad inmensa, como lo tendrá Enrique, como lo tendrá María Belén y como lo tendrán todos los asambleístas. Así que le llamé y él me contestó en Europa, en Suiza. Él vive en Suiza, este señor Kalker. Y me dijo, ves, sabes que tienes la única oportunidad es toma dióxido. Dije, pero ¿cómo? ¿La evidencia de qué? ¿Cómo así? Busquemos evidencia, tomaré yo. No tomaré, me envenenaré. ¿Qué es lo que me va a pasar? Pero uno cuando está en ese abismo, toma lo que quiera. Entonces, con esa evidencia, solo no es que me puse anticoagulantes, no es que me puse, solo tomé acetaminofén porque tenía 41 grados de temperatura. Entonces, yo sí estaba realmente muy complicado, con una evidencia real de un estado de muy alta gravedad y quizás de pasar ya a crítico, un estado crítico. Empecé a tomar esta cosa, este dióxido de cloro, con las diluciones mínimas que son. Y dije, bueno, yo tomo, vamos a ver qué pasa. Empecé a tomar, eso era para el sábado, solo tomaba acetaminofén. Para el sábado en la noche comencé a estabilizarme y para el domingo estaba sin fiebre. Dije, ¿qué me pasó? Esto es algo raro, pero con la evolución, como la saturación, ¿qué es lo que pasa? Me dolía intensamente el cuerpo, me dolía intensamente las articulaciones y no me permitía ni siquiera respirar profundamente porque el dolor intercostal es inmenso. Así que para el viernes comencé ya a tener para el domingo comencé a tener una mejor saturación, empezaba a tener 90 de saturación y para el domingo en la noche ya comencé a tener 94 de saturación. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Esto funciona o no? La incredulidad de todos, porque no hay estudios, si uno se busca evidencia, no hay estudios, solamente hay dos que están en proceso, como dijo María Belén. Y me puse en contacto con mucha gente para ver qué es lo que pasa, dónde se puede hacer estudios. El día lunes estaba bien, el día lunes vine incluso a trabajar y me decía, yo soy infectante, ¿qué voy a hacer? Como me hice la prueba de PCR previamente, el día miércoles, antes de estar enfermo, me repetí la prueba el día martes, porque yo tengo pruebas de PCR que se hacen en 8 horas con la Universidad Católica, y mi prueba de PCR para el día martes era negativa. Así que dije, ¿qué pasa con esto? En realidad esto sucedió conmigo y voy a ver qué pasa con mis familiares. Yo tengo un familiar que se contagió, mi mamá de 92 años de edad, yo le llevé el virus. Y ella realmente me sentía con un sentido de culpa inmensísimo porque dije, aquí voy a matar a mi familia. Yo he tenido familias enteras que se han muerto, William y señores asambleístas, familias enteras aquí en la terapia intensiva. Uno de ellos, un médico que intentó curar a mucha gente, pero contagió a su familia y se murió su esposa, se murió su hija, se murió su prima, su abuela, y se murieron todos. Solo quedaron 2 niñas huérfanas. En realidad, si nosotros vemos las estadísticas, decimos, ya, es del 1 al 5% de la población que va a acceder a cuidados intensivos y es ella la que se va a morir. Pero nadie quisiera que un familiar de ustedes está con... Cada uno tiene, de los asambleístas, creo que tiene una experiencia de una persona muerta en su familia. El mismo presidente de la Asamblea Nacional del Congreso tiene un familiar que se le murió. Entonces uno, cuando está al filo así, es lo que busca compasión, algo para poderse solucionar. De que me digan a mí de que esto no tiene evidencia, es cierto, no tiene evidencia. De que es algo tóxico, tendríamos que estudiar, y lo que el CIPE diría a toda la asamblea es de que nos dejen hacer estudios, porque ni siquiera llegamos al ARCSA para poder hacer estudios. Entonces, ya tenemos un estudio con los colombianos, uno con lo que está propuesto, uno con los colombianos, un grupo alemán y un grupo suizo, y un grupo con una universidad norteamericana. Le envié a María Belén para que lo cheque, ella es muy académica en eso, y puede incluso darnos algunas acotaciones del trabajo. Dejen y permitan que se libere, que se haga estudios y veamos, porque la ciencia viene desde ahí, ¿no? Siempre María Belén comenzó con algo, con unas palabras muy, muy ciertas. Hay puntos ciegos en la ciencia que no sabemos. Hay puntos que en realidad decimos qué es lo que va a pasar. Hay que evidenciar. Ahora, yo lo que les quiero decir es que las fundas de transfusiones sanguíneas, me fijé, están desinfectadas con dióxido de cloro. Los sistemas de hemodiálisis, todos los circuitos y los filtros y todos los sistemas de jeringuillas y todos han sido desinfectados con dióxido de cloro. Entonces hay algunas cosas que dice en diluciones tan, tan bajas como lo que se sugiere tomar, creo que no llega a ser tan tóxico. Y yo les digo a todos los asambleístas, en un momento dado, señores, si ustedes están en peligro la vida, y les dicen, por favor, sabe que esto es su opción, es una opción de vida. ¿No lo harían? ¿No lo harían para sus familiares? Yo no estoy dando a mis pacientes en terapia intensiva. Yo no estoy dando a los pacientes de aquí del hospital porque eso el ARCSA no lo permite. Solo yo tengo la experiencia de algunos pacientes que los he visto y mi propia experiencia, pero una experiencia real, una experiencia de un estado de gravedad máxima, que yo, para un lado, yo iba a decir, como les repito, soy un médico operativo, no soy un médico de escritorio. Entonces, a la final, dije, aquí me voy a morir, y tenía que buscar algo, alguna opción. Y yo les encomiendo y les digo, ¿hay alguna posibilidad, hay algo que nos vaya a salvar la vida? El 1%, del 1 al 5% de la población de 180 mil, eso implica, si hacemos los cálculos, unos 50 mil personas. No sé, hay que hacer bien los números de ahí. Pero uno de ellos puede ser su familiar. Uno de ellos puede ser su hijo. Puede ser su esposa. Puede ser su... que cualquiera, pero que esté muy arraigado con ustedes. Hoy no hay nada. la mortalidad en terapia intensiva sigue siendo entre el 40 y el 50%. La nuestra, que tiene una buena calidad de terapia intensiva, tenemos aproximadamente el 37 al 40% de mortalidad. Es la misma mortalidad que maneja el mundo. Pues, sin embargo, hay familias enteras que se han muerto, señores. Yo solo lo que les pido es abran la posibilidad de nuevos estudios. Ábrannos la posibilidad de solamente decir, a ver, démosle este chance de poder hacer más y más trabajos de investigación. Bolivia ya autorizó la utilización del dióxido de cloro a nivel nacional por su sistema de salud. Chile está a las puertas de ver si la autorizan. Pero hay gente muy importante que toma, ¿no? Hay gente como si podemos certificar que Donald Trump toma dióxido de cloro. O sea, y es el dueño del mundo. Entonces, aquí vienen muchas cosas que son, claro, a mí me va a decir María Belén, pero Ernesto, ¿qué te pasa? Tú eres un médico de cuidados intensivos, te conozco, académico, y William también, y Enrique también, y me van a decir, pero ¿cómo? Lo único que les comento es mi experiencia, una experiencia para que toda la gente, todos los asambleístas entiendan de qué esto me pasó a mí como médico operativo. Entonces, desde ese punto de vista, es el pedido de poder hacer estudios, de poder hacer ya ensayos clínicos muy serios, porque los ensayos que ustedes analizaron dan pena, dan vergüenza realmente. El estudio de Guayaquil, de los médicos naturópatas, eso no tiene sentido. Yo voy desde el punto de vista en el que jamás debe separarse la medicina tradicional, la medicina farmacológica con las demás opciones. No debemos separar. Porque, por ejemplo, el dióxido de cloro no es que le va a mejorar un dímero de 3.000, 5.000 con una cascada hipertrombótica máxima. No, jamás voy a, siendo yo mi especialidad de cuidados intensivos, voy a irme en contra de la ventilación mecánica y la presión positiva que decía Enrique. Pues esa es mi área de trabajo, esa es mi especialidad. Pero jamás puedo decir esto, todo funciona, pero todo no funciona tampoco. Entonces, veamos desde esa óptica, señores asambleístas. Yo les pido, presidente, soy un poco informal en esto y decirte, William, pero en realidad, si quieren un poco más de experiencia, estoy recogiendo algunos casos que tengo, pero yo ya tengo más de 1.228 pacientes que de alguna forma han resultado beneficiados con una molécula que... podría decirles que, bueno, ese podría ser el grupo que está dentro de los que están entre leves y moderados. Podría ser, pero hagamos un estudio estadístico, hagamos un estudio serio. Déjennos hacer, que el ARSA nos permita, que por lo menos nos abra las puertas, porque cuando vamos los cierran y nos cierran en la cara. Yo no quiero dar a mis pacientes todavía en cuidados intensivos, ni siquiera los propongo, y yo no estoy aquí como representante del Hospital Enrique Garcés. Solo un médico que tomó y que se salvó. Esa es mi evidencia, William. Ese es, señores asambleístas, en realidad es mi punto de vista frente a esto. Si yo tengo que darles, porque eso es mi derecho, nadie me va a prohibir. Si yo tengo que darles a mi familia, y si yo tengo que darles a mi tío, mi prima, mi etcétera, mi novia, mi amante, la que sea, Y le permito que ella tome dióxido de cloro, es su voluntad. Y puede firmar una hojita de consentimiento informado y decir, yo quiero tomar. Entonces, esa posibilidad también existe. Porque si hay intereses de la industria farmacéutica atrás, no hay que desconocer eso. No me puedes decir lo contrario, ¿no es cierto, Enrique? Si hay intereses de las empresas farmacéuticas. Si hay intereses, María Belén sabe perfectamente esto, los conflictos de interés de la empresa farmacéutica. Pero quisiera también tomar las palabras de María Belén de la publicidad engañosa frente a cosas que son ya absurdas, ¿no? ¿Cómo el Estado no controla estas sustancias que no le quiero poner ni el nombre? Y hay otras que vienen en Natural Garden, en sé qué, que te da hasta efectos del Viagra. O sea, no, ya eso ya raya en la barbaridad. Pero sé, yo lo único que les digo es que yo probé y a mí me funcionó. En un estado completamente grave, extremadamente grave. Y ahí les puedo dar otras experiencias que tengo, pero ya eso ya sería desde el punto de vista individual. Cada asambleísta puede pedirme mi número de contacto. William, si me permites, señor secretario, que tomen mi número, que tomen, y si quieren alguna información adicional les puedo dar, pero hasta ahí. No fui muy académico con unas lindísimas presentaciones como María Belén y como Enrique. Solamente les estoy diciendo que yo aquí estoy con vida y estoy intentando salvar más vidas. Estás escuchando Radio Púrpura. Radio Púrpura. La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Bien, este fue el testimonio del doctor Ernesto Pasos en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, en donde expresó justamente lo que ustedes ya escuchaban, ¿no? Que él utilizó, consumió el dióxido de cloro y fue la posibilidad que tuvo para poder sanarse. Les contamos que científicos ecuatorianos y la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, OMS y OPS, cuestionan la validez científica del uso del dióxido de cloro, con las siglas CDS, como alternativa para combatir el virus del COVID-19, y esto lo hicieron en la comparecencia, como les decíamos, de la Comisión de Derecho a la Salud, y en donde justamente se analizó ese tema. En esta comparecencia que se dio en la Asamblea Nacional, aseguraron, sin embargo, que es necesario y fundamental apoyar la investigación en torno a todos los testimonios que se han dado sobre el uso del dióxido de cloro, pero también realizar investigaciones serias apegadas a la bioética que logren determinar qué molécula o si la molécula es más efectiva. Entonces, lo que dan cuenta es de la necesidad de hacer investigaciones sobre este tema. También María Belén Mera, que es PhD, catedrática de farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, experta en medicamentos y publicidad engañosa, aseguró que en la actualidad no existen datos ni evidencia científica que permitan afirmar que el dióxido de cloro es seguro, eficaz o de calidad. Más bien hay reportes de datos que dan cuenta de cuestiones de seguridad que evidencian efectos indeseables, graves y que podrían poner en riesgo la vida de las pacientes. La investigadora recordó que los medicamentos deben pasar por varios estudios que permitan evaluar su riesgo-beneficio y deben ser publicitados bajo su verdadera naturaleza y función, ya que cada día la población está expuesta a publicidad engañosa, llevándolos a ideas erradas. Esto fue parte de lo que se dijo en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, en donde se defendió, como les contábamos, el uso del dióxido de cloro desde algunos testimonios y también, obviamente, cientistas, científicos, investigadores bioéticos o de la biomedicina, que obviamente presentaban también sus observaciones y sus temores en torno al uso del dióxido de cloro sin haber pasado por un proceso previo de investigación o comprobación científica. Santiago Ron es biólogo científico y es especializado en biología. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencia y él, en entrevista que realizó a Radio Faxo, la radio de la Facultad de Comunicación Social, se refirió justamente al uso del dióxido de cloro y por qué científicamente no ha sido comprobado que existan beneficios desde este químico para curar el COVID-19. Santiago Ron asegura que no hay argumentos científicos para garantizar o asegurar que este líquido cura la enfermedad. Y esto sería nada más que una publicidad engañosa, dice Santiago Ron. Escuchemos esta entrevista que hizo nuestra compañera Alejandra Ramírez a Santiago Ron sobre este tema, sobre el dióxido de cloro. Bueno, hoy hablaremos sobre una problemática que atenta contra nuestra salud y es el uso de dióxido de cloro. Hemos visto en diferentes medios de comunicación al investigador alemán, por ejemplo, Andreas Kalker, que por cierto es investigado en España por delitos contra la salud pública, y lo hemos visto promover la ingesta de los derivados del cloro como algo beneficioso para la salud. Y es esta imagen la que algunos asambleístas y médicos ecuatorianos apoyan para que el país haga uso de estas sustancias alternativas como tratamiento contra la enfermedad del COVID-19. Santiago, en principio, ¿podrías explicarnos qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es un compuesto, es una molécula hecha por dos átomos de oxígeno y un átomo de cloro que se utiliza para desinfectar. Se utiliza para desinfectar el agua, también se utiliza para como un desinfectante industrial. En superficies de diferentes tipos, tiene propiedades que son bactericidas y también viricidas, y por lo tanto se ha utilizado estas propiedades que tiene, más o menos es algo parecido al pinoclín, digamos, en términos de el uso. Se ha utilizado esto como un argumento para decir que puede ser utilizado también en contra de el coronavirus y específicamente esa propiedad, entonces, es la que las personas que están tratando de comercializar esto como un fármaco, pues, están aduciendo que explicaría el por qué tiene esta propiedad supuestamente medicinal. ¿Cuáles son los argumentos en los que se basan para asegurar que el dióxido de cloro tiene la supuesta capacidad de sanar si se lo ingiere? No hay absolutamente ningún argumento científico que pueda justificar el uso de esta sustancia como un fármaco para curar cualquier enfermedad. Una buena seña, digamos, de que estas personas están tratando de engañarnos es el hecho de que ellos proponen que esta sustancia es una cura en contra no solamente del coronavirus, sino también en contra del cáncer, del autismo. Prácticamente sirve para curar todo. Eso ya es una indicación clara de que en realidad nos están mintiendo. Es imposible que un solo medicamento tenga el poder que ellos dicen que tiene. Justamente esta mañana vi una entrevista que le hacían a Andreas Kalker, que es uno de los principales promotores de la venta de esta sustancia, y él mencionaba en esta entrevista pues que el dióxido de cloro le había servido a una señora a terminar su tesis de doctorado, porque supuestamente aumenta la inteligencia, aumenta la rapidez mental, entonces que esto le había servido para graduarse. Son cosas que desde un punto de vista científico pues no tienen ninguna validez ni sustento. ¿Cómo se explica entonces la mejora de pacientes con COVID-19 después de la ingesta de dióxido de cloro? ¿Testimonios hay? Sí, claro, estos testimonios son fáciles de explicar por el simple hecho de que el coronavirus no es una enfermedad que cause la mortalidad del 100% de personas que son infectadas. Ventajosamente, es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad relativamente baja. La razón por la cual nosotros vemos tantos casos de defunciones en estos tiempos en Quito tiene que ver con el hecho de que alta tasa de transmisión. Es muy fácil que se contagie y por lo tanto hay una gran cantidad de personas en la ciudad que están contagiadas y una parte de estas personas contagiadas, una pequeña parte, pues en algunos casos va a tener desenlaces fatales. Más o menos en el caso del Ecuador nosotros estamos viendo una tasa de mortalidad entre las personas que son diagnosticadas con coronavirus del 10%. Eso quiere decir que de cada 10 personas que son diagnosticadas, una va a morir y los otros 9 se van a recuperar. Estas personas que se recuperan por sí solas, porque el organismo tiene un sistema de defensa, un sistema inmune que puede luchar contra el virus y puede, digamos, ganarle la batalla al virus, y de esta forma, pues, las personas después de 2, 3, 4, 5 semanas se curan por sí mismas. Pensemos qué es lo que sucedería si es que yo tengo 10 personas que han sido diagnosticadas con coronavirus y a mí se me ocurre decir que el agua de los floreros es una cura en contra del coronavirus. Entonces, agarro estas 10 personas, a las 10 personas les doy agua de floreros y después de 2-3 semanas voy a ver que de estas 10 personas, 9 se salvan, ¿no es cierto? Porque eso es, digamos, lo que estadísticamente se espera de esta enfermedad. Voy a tener un caso de una fatalidad, lo más probable. Pero lo que está sucediendo ahora con esto del dióxido de cloro es que estas personas que se están salvando porque los cuerpos, el sistema inmune, digamos, normalmente, pues, es capaz de derrotar la enfermedad en los casos, se está aduciendo que esto es producto del dióxido de cloro. Y esto es igualmente absurdo que sea que el agua de los floreros, pues, le salvó a estas nuevas personas que, como producto del curso normal de la enfermedad, de todas formas se hubieran salvado. En el Ecuador, ¿Ya se están haciendo ensayos clínicos sobre el dióxido de cloro? ¿Es legal esto? ¿Si se lo está haciendo? ¿Es verdad que se están realizando este tipo de usos y de ensayos? Sí, hay reportes de que es los ensayos, pero son ensayos completamente ilegales, porque los ensayos requieren autorización del Ministerio de Salud. Hay todo un protocolo necesario para hacer este tipo de investigaciones que las personas que están tratando de vender esta sustancia, que son redes internacionales de estafadores, pues sencillamente no han cumplido. Ellos decidieron saltarse todos estos pasos, no hacer, digamos, con autorización del Ministerio de Salud, estos estudios en humanos, porque eso es algo que han hecho aquí en el Ecuador, y de una forma totalmente antiética y totalmente divorciada, digamos, de los procedimientos científicos y experimentales normales, pues han hecho esta actividad ilegalmente. Eso es algo que quiero recalcar. El Ministerio de Salud ya se ha pronunciado públicamente por medio del ARCSA, pidiendo a la población que se abstenga del uso de este químico que es tóxico, porque no tiene ninguna propiedad curativa contra el coronavirus o contra cualquier otra enfermedad. Y estas pruebas que se han hecho en humanos aquí en el Ecuador son pruebas totalmente ilegales, y me parece a mí que las autoridades de control pues deberían perseguir a estas personas que han hecho estos estudios, porque esto es algo que debe ser sancionado por la ley. Es inaceptable que se haga estudios, experimentos con humanos utilizando sustancias que se conoce que son tóxicas. Si es que yo quiero lograr la aprobación de un químico que yo considero que tiene potencial farmacológico, yo tengo que seguir todo un protocolo que es bastante complicado, es bastante, yo diría, exhaustivo, para garantizar que este fármaco pues no tenga efectos secundarios graves, y por otro lado para garantizar que realmente tiene efectividad para curar la enfermedad que yo quiero curar. Hay 5 etapas dentro de este proceso. La primera etapa se hace en estudios solamente en laboratorio, en células in vitro. En una segunda etapa se hacen experimentos con animales, se les administra el fármaco y se corrobora que realmente no tiene efectos tóxicos. Si es que se ve que tiene efectos tóxicos, entonces ahí se para el proceso. En caso de que se pueda identificar que no tiene estos efectos nocivos, ya se puede pasar a una etapa de ensayos clínicos utilizando con personas. Estos ensayos clínicos igualmente tienen 3 etapas. Para hacer estos ensayos clínicos se utilizan procedimientos experimentales muy rigurosos, y además procedimientos que garanticen que estos experimentos están acorde con las normas bioéticas. En el caso de la fase 3 de estos ensayos clínicos, se involucran a miles de personas. Son estudios hechos a gran escala, con diseños experimentales robustos, con grupos control. Todo esto no se ha hecho en el caso de este supuesto fármaco. Tengamos en cuenta que ni siquiera se ha hecho esta etapa de acción utilizando animales para demostrar que realmente no tiene efectos tóxicos. Esta gente se está saltando estos pasos e inmediatamente pasan a hacer experimentos con personas, con humanos, lo cual desde ningún punto de vista es justificable. Es una actividad ilegal, como les digo. Y además el consumo de esta sustancia como medicamento es ilegal, porque no hay autorización del Ministerio de Salud. El ARCSA explícitamente ha dicho que este producto no tiene registro sanitario y por lo tanto su consumo y su venta es ilegal en el Ecuador. ¿Cuáles son los efectos que tiene el dióxido de cloro en el cuerpo humano después de su ingesta? Es una sustancia tóxica, es una sustancia que puede producir diarrea, vómito, puede producir daños en los riñones, daños neurológicos, daños hematológicos también. Tiene una serie de efectos negativos nocivos al organismo. Algo muy importante a notar es que esto es algo que depende de la concentración del producto. Si es que hay una concentración baja, tranquilamente muchas personas pueden consumir este producto y no tener ningún efecto negativo. Pero cuando las concentraciones son altas, entonces sí puede haber casos de envenenamiento. Esta toxicidad alta obviamente se va a expresar cuando nosotros tenemos que las personas han usado una gran cantidad de este producto. Y de hecho, yo he recibido ya reportes de personas en hospitales de la Amazonía que están llegando intoxicados con esta sustancia. Por lo tanto, es bien importante que los ecuatorianos sepamos estar bien informados y nos abstengamos del uso de estas sustancias que, como digo, no tienen ninguna propiedad medicinal. En estos días ha sido como tendencia el hecho de que el asambleísta Eliseo Azuero amenazó precisamente, le amenazó a Santiago Ron porque supuestamente se le está acusando del uso del dióxido de cloro. Santiago, en este tema que se vuelve político, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia respecto a esta intención política del uso del dióxido de cloro como supuesto tratamiento contra la COVID-19, tomando en cuenta que los asambleístas hicieron ya una reunión el 7 de julio con varios supuestos expertos que apoyan el uso del dióxido de cloro, que se volvería una política pública a la larga, y eso terminaría afectando a todo el país después de todo lo que nos estás diciendo respecto al tema? ¿Cómo lo está mirando la ciencia? Bueno, desde el punto de vista científico es impresentable lo que ha hecho la Asamblea. El hecho de que de fiscalización de la Asamblea, es algo bien importante, no es la Comisión de Salud, sino la de fiscalización, haya recibido a estos individuos que lo que están haciendo es estafar a los ecuatorianos vendiendo un producto que es ilegal. Pensemos eso. Están vendiendo totalmente en Ecuador y la Asamblea Nacional les recibe para escuchar qué es lo que tienen que decir con respecto al uso de este químico tóxico que no tiene ninguna propiedad curativa. Eso es algo que nos da mucho que pensar. Me parece que en el Ecuador hay problemas gravísimos de corrupción y la Comisión de Fiscalización del Congreso en realidad debería en tiempo fiscalizando estos problemas en lugar de dedicarse a recibir a estos charlatanes, porque no son otra cosa que charlatanes, que están vendiendo productos que hacen daño a la población ecuatoriana. Desde mi punto de vista es incomprensible cómo la Asamblea Nacional se puede prestar para esto. Santiago, muchas gracias por acompañarnos aquí en Especiales Faxo. Amigos, amigas, como vemos, esto va más allá de las creencias. Realmente es una cuestión de ciencia, de tener evidencia científica de que este producto puede servir. Y como vemos, al contrario, está siendo más bien utilizado por charlatanería para sacar beneficio de esto. A nivel mundial, este producto se está consumiendo y a nivel mundial hay varios casos de intoxicación precisamente. Antes de terminar, ¿tienes algunos datos al respecto de esto a nivel mundial? ¿Cómo se está utilizando y cómo está haciendo el negocio prácticamente con el dióxido de cloro? Bueno, lastimosamente es difícil tener información, especialmente aquí en el Ecuador en estos meses, de cuántos casos de intoxicación hay con este producto. Pero, digamos, afirmar que otro de los argumentos que suelen esgrimir las personas que están promoviendo el uso de este producto es este de que fulanito de tal se tomó el yo le hizo daño. Bueno, ¿qué tal si es que yo digo fulanito de tal se tomó una tapa de Pinoclin y no le hizo daño? ¿Es esa una justificación para utilizar Pinoclin como medicina en contra del coronavirus? Evidentemente no. Entonces, por favor, ecuatorianos, cuidémonos y no seamos víctimas de estas redes internacionales de estafa que están operando en toda Latinoamérica y también en muchos países del África. Estás escuchando Radio Púrpura. Radio Púrpura. La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Bien, amigos y amigas, como ustedes pueden escuchar, existen las dos versiones en torno al uso del dióxido de cloro o al no uso del dióxido de cloro. Es decir, existen posiciones contrarias en torno al consumo o no del dióxido de cloro. Por eso nosotros les hemos querido presentar las dos versiones en torno a esta medicina, entre comillas, que estaría apareciendo en el mercado y que obviamente entra en cuestionamiento debido a que existen versiones científicas de que nos da resultados, pero existen testimonios de que se han curado con el dióxido de cloro. Lo que sí hemos querido en este programa en Radio Púrpura es presentarles las dos versiones para que ustedes sean los que determinen claramente, ¿no es cierto?, a qué posibilidad, con qué alternativa se van a quedar. Lo que sí hacemos un llamado es para que usted se asegure, garantice que lo que esté consumiendo no vaya a afectar a su salud, para que usted mire, escuche, analice, pregunte, perciba, reciba información suficiente en torno a este tema y sobre todo proteja su salud, que es lo más importante en este momento. Queremos agradecerles, amigos y amigas, por haber estado en este programa en Radio Púrpura. Esperamos que esta información que hemos recopilado de varios testimonios, de varias acciones que ha realizado la Asamblea Nacional en torno a este tema les sirva. Es importante. Ustedes han tenido en este programa las versiones de dos científicos, de dos médicos, de dos estudiosos de la medicina, uno a favor y otro en contra del consumo del dióxido de cloro. Por tanto, estas son como las entrevistas que tienen más fundamento y que presentan obviamente argumentos mucho más válidos para el uso y el consumo del dióxido de cloro o para no hacerlo, para no consumir el dióxido de cloro porque no presentan las seguridades necesarias para la salud. Incluso, como les contábamos, han salido algunos testimonios en Perú sobre que el COVID-19 se ha visto complicado con enfermedades hepáticas, ¿no es cierto?, o enfermedades renales a partir del uso y del consumo del dióxido de cloro. Sin embargo, hemos querido presentar estas dos versiones para que usted las ponga a consideración, las analice, las piense, las investigue y mire qué es lo mejor para su salud. Amigos y amigas, creemos haber sido responsables con esta información. Usted se merece tener toda la información a su mano para tomar las medidas y las decisiones más adecuadas para proteger su salud, y eso es lo que les hemos presentado en este programa en Radio Púrpura. Nos despedimos, amigos y amigas. Recuerden que el próximo sábado tendremos más en este programa, en donde lo púrpura lo altera todo. Que tengan un buen día. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.